Me encuentro con Paul Laro, entrenador del club FESPE de femenino. Y bueno, Paul, ¿qué piensas tú acerca de la Superliga femenina que pasó? ¿Y qué harías tú para cambiar? Creo que el campeonato, la Superliga Femenina 2019 fue un proceso de transición entre el fútbol femenino amateur a un supuesto profesional. ¿Por qué supuesto profesional? Pues esa transición no es de la noche a la mañana y también es muy complicado realizarlo de un año para el otro. Creo que es el punto de inicio que a futuro nos permitirá potencializar el fútbol femenino del país. Su desarrollo creo que tuvo aspectos positivos y negativos, como todo proceso de transición, como todo campeonato en un inicio, como toda situación en un inicio tiene sus pros y sus contras, tal vez unas contras un poquito más marcadas por la naturaleza de un proceso de transición. Creo que como aspectos positivos se debe destacar que este campeonato permite potencializar el fútbol femenino, no solamente en las categorías superiores, sino en las categorías inferiores, que a un futuro las categorías inferiores serán quien nos representen a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces creo que es un proyecto adecuado para una búsqueda y una selección de talentos que antes no se percibía. Entonces se abre este campo para las niñas, las adolescentes, las personas, las mujeres que les gusta y que ahora tienen esa posibilidad de participar de una manera más estructurada. Pero tiene que llegarse a una estructura adecuada. ¿Por qué menciono esto? Pues como aspecto negativo, el apoyo de la federación quizá no fue la adecuada, tomando en cuenta campeonatos anteriores que lo realizó el CONFA, que es el fútbol amateur, pues dio facilidades de transporte, daba facilidades de hospedaje, daba facilidades de alimentación, que es una ayuda enorme para equipos que se están desarrollando, ¿no? Y al ser, creo yo, la primera competencia a nivel profesional, se podría decir, creo que se debía tomar un poco más en cuenta la situación, la realidad en el que los equipos femeninos se encuentran, pues muy diferente a la realidad de fútbol masculino. Entonces, en aspecto económico, en aspecto logístico, en aspecto de facilitar a las jugadoras, a los equipos, creo que tenían que tener un poco más de cuidado en el desarrollo del torneo. Aunque llega a un punto contradictorio, pues por salvaguardar eso, quizás hicieron la sectorización geográfica para el desarrollo del campeonato, que en la forma deportiva no es muy correcta, pues quizá uno de los dos, de las dos zonas, de la zona 1 o de la zona 2, pudo haber sido más fuerte que la otra zona, siendo algo injusto para el desarrollo del torneo, pero realmente, como menciono, la primera vez siempre en un torneo va a tener muchas críticas, ¿no? Creo que también la Federación Ecuatoriana, como aspecto negativo, no dio paso, o quizá no dio paso en el momento idóneo al disponer de derechos de televisión, que sería una gran ayuda para el presupuesto de los equipos femeninos, que no cuentan con la estructura ya de un fútbol del fútbol masculino, que es una organización total. Creo que la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene que trabajar un poco más en el aspecto de permitir a los equipos femeninos obtener una manera más adecuada de ingresos, es decir, también en los partidos que se presentó, se veían obligados los equipos locales a otorgar entradas de cortesía a los equipos visitantes, que está bien, sería lo correcto, pero estamos diciendo que un campeonato femenino que recién se está realizando lastimosamente no tiene aún la acogida que se esperaría. Quizá de 20 personas que se encuentran en la tribuna, 10 de ellas o 15 de ellas son el equipo visitante, a las cuales se les toca entregar entradas de cortesía, que limita ya desde ese aspecto un punto de recaudación, económicamente hablando, para solventar los gastos que tiene un equipo. Entonces, creo que debería tomarse en cuenta la realidad del fútbol femenino para poner aspectos como eso. Y en general, creo que la primera vez del torneo es como una prueba, ¿no? No solamente del torneo ecuatoriano, sino de cualquier torneo que se vaya a realizar. Creo que la primera ocasión es una lección, la cual nos hace ver pros y contras y tratar de mejorar para el futuro. Y creo que la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la FIFA, mejor dicho, con su proyecto que tiene el fútbol femenino, poco a poco lo va a lograr y va a destinar mejores sus recursos para que se realice de una óptima manera.